Es un consejo donde, como yo señalé ayer, nosotros como gobierno no hemos tenido en estos 4 años nunca mayoría, así que nos ha obligado al consenso. También es una expresión de las voces de la oposición. Creo que de un momento particular que ha vivido la Barría, que ha sido esta transición entre el gobierno de mi padre y que la gente nos conociera a nosotros gobernando, y que era natural que en algún momento por ahí buscara otras expresiones que hoy son esta especie de atomización que vive de fuerzas políticas el Consejo Deliberante. Y creo que, como a veces nos pasa en la calle, me parece que de cara al próximo proceso electoral esto se va a ordenar de alguna manera en expresiones que tal vez un poco más mayoritarias o con una vocación más mayoritaria, que ofrezcan un programa de gobierno y claridad en la capacidad, además, de dar respuesta a los problemas de la gente, que creo que es lo que hemos estado haciendo durante estos años desde que asumimos la gestión. Bueno, se ha hecho mucho, en realidad, ¿no? Por lo que uno ve, las obras que no se ven, que son cloacas y agua, y que uno las ve porque en realidad recorre y ve el trabajo que están haciendo, pero por ahí los vecinos no lo ven. Sí, lo se dan cuenta cuando lo tienen, ¿no?, a este servicio. Decía, se ha hecho mucho. ¿Se podía haber hecho más si se hubiera tenido esa mayoría en el Consejo? ¿Se hubiera trabajado distinto, intendente? No creo. La verdad que creo que hemos trabajado y que nos ha permitido trabajar en general el Consejo Deliberante. Sí creo que hemos tenido por ahí, la verdad que a veces la política gasta mucha energía en debates, y a veces hay que meterse en esos debates porque pues somos obviamente parte del gobierno, y eso nos lleva tiempo, y hay cosas que deberían solucionarse tal vez más rápido. Bueno, son evaluaciones que uno realiza, pero creo que hemos hecho, entre el esfuerzo del Gobierno Nacional y el aporte del Gobierno Nacional, el aporte de la provincia, de una buena gestión municipal que nos ha permitido obtener los recursos, ordenar la gestión, llevar adelante con prolijidad los números de la municipalidad, lo máximo posible que se ha podido hacer en estos años, ¿no? Intendente, buen día. No había mucha gente anoche, gente común, me refiero, gente de a pie por la calle. Todos los que estaban eran más o menos conocidos, presenciando esta inauguración del periodo de sesiones. ¿Cuánto cree, de tanto lo dicho por Cominotto como lo dicho por usted, le llega efectivamente a esa gente de a pie que anoche no estaba? Bueno, yo creo que es un acto formal esto, y son parte de los actos que impone la ley, que me parece bien que los concejales y nosotros como departamento ejecutivo expresemos el resumen de nuestra gestión, y me parece que está destinado básicamente a ello. A la gente le llega el quehacer diario del gobierno. Me parece que a veces hay cosas que suelen pasar, si la política a veces se cierra en los cuerpos legislativos y debate adentro de los cuerpos legislativos, y el resto de la gente, la vida de la gente pasa por otro lado, ¿no? Y nosotros, mira, hay una foto gráfica de esto hace poco en nuestra ciudad, y que a veces nos tiene que llamar a todos a la reflexión. El día de la inauguración del Paseo Mendía teníamos en la calle no menos de 6 o 7 mil personas descubriendo el paseo, disfrutando una noche que los olavarrienses compartieron, y además que realizaron un justo homenaje al padre Mendía. Y ese día el Consejo Deliberante, y a la misma hora prácticamente de la inauguración, había decidido hacer una sesión, y me parece que lo hicieron por alguna cuestión política, creo que tiene que ver con alguna cosa que dijo Cominotto ayer. Pero la verdad que me parece que la gente va por otro lado, la gente va por las realizaciones, por lo que todos los días hacemos del Departamento Ejecutivo, por lo que ve en los parques, por lo que ve en las plazas que seguimos cambiando, por el pavimento que hemos hecho durante todo este tiempo, y no se pierde en esta cosa que le saca mucha energía social, que la concentra en el debate de la política, y que no tiene nada que ver con lo que necesita la gente y con lo que la gente pide. Bien. Doctor, ¿cómo ha tomado, ya ha tenido, es muy temprano, lo sé, pero ya anoche mucha gente se le acercaba? ¿Ha habido alguna repercusión negativa? ¿Alguien se animó a decirle algo que no le haya gustado de lo que dijo en el discurso? No, la verdad que no. Uh-huh. No. En realidad, ni bien terminado el acto, intendente, yo hablé con Gustavo Álvarez. Gustavo decía que se quedó con ganas por ahí un poquitito más de que se hubiera anunciado alguna cosa más para el futuro, más obra, o sea, más viviendas, más que nada, dijo. Dice, bueno, un poco se lo deslindó al gobierno nacional y al gobierno provincial. Pero ustedes tienen idea de hacer, si se puede, por lo menos, hacer más viviendas también, ¿no? Mira, el tema de la vivienda es una situación que los estados tienen que... Primero, era un discurso que tiene algunas particularidades. Primero porque este es un año electoral, o sea que creo que los discursos con proyección más para el futuro y más de propuestas concretas para los próximos años tienen que aparecer en la campaña electoral. Segundo, era un discurso de resumen de la gestión realizada. Creo que en materia de vivienda tenemos que ponernos de acuerdo los argentinos qué es lo que queremos hacer con la vivienda social sobre todo. Y estos días, como dice en el discurso, hay una serie de encuentros y congresos armados por el propio gobierno nacional, algunos de los cuales participé yo en el cierre de la Cámara Argentina de la Construcción, que estuvo el ministro de Vido y gente del gobierno. Porque la verdad es que hoy, cuando se invierten 150.000 pesos del Estado, de la sociedad, de la comunidad, en una sola familia, y a veces no se recupera estos recursos, o esta familia no paga esos créditos, esa posibilidad de acceso a la vivienda que da el propio Estado, hay miles de familias que quedan sin una ayuda que les permite mejorar su situación de hacinamiento como mínimo. El hacinamiento está definido por los organismos estadísticos como aquella situación en la cual una familia un grupo de familias viven más de 3 personas en una misma habitación. Y la verdad que ir solucionando desde el punto de vista social esto es una primera etapa de las soluciones a las cuales tenemos que comenzar a trabajar en el Estado. Ahora, cada vez que el Estado invierte 150 o 170 mil pesos, como está ocurriendo aquí en Olavarría en estos días en algunas viviendas, lo que estamos haciendo por ahí es no orientar esos recursos a la posibilidad que el Estado Nacional financie con tasas más bajas, den créditos más accesibles a un montón de gente de la clase media que está pagando mil y pico de mango por mes para poder solventar su alquiler y que le lleva buena parte de sus ingresos. Y esto la verdad se transforma en una injusticia social muy importante. Nosotros podemos hacer con 10 millones de pesos por año 60 o 70 casas, pero nos quedan miles de familias en Olavarría. El 15% de la población, lo dije ayer en el discurso, alquila. Bueno, ¿cómo vamos transformando a esa gente en propietario? No lo vamos a hacer con una inversión de 10 millones de pesos por año, porque estaríamos, se imagina usted la cantidad de años que estaríamos para poder solucionar esa situación del 15% de las familias olavarrienses alquilando. Con lo cual, indudablemente tiene que haber una intervención del Estado Nacional, una intervención del Estado Provincial, y debe permitir el acceso y el repago de estas viviendas efectivo para que la Argentina comience a solucionar su problema habitacional, que no es de la barriga, que habrán visto que ya hoy está instalado a nivel nacional, y que el propio gobierno nacional está lanzando debates acerca de cómo empezar a solucionar el tema de la vivienda en la Argentina. Intendente, bueno, destacó permanentemente que Olavarría, y lo sabemos los olavarrienses muchos, que es una de las ciudades más importantes, ¿no? Se ha convertido en una ciudad más importante. ¿Desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional lo ven así también? ¿Se lo comentan a usted? Olavarría ha tenido el privilegio estos años de contar con una relación especial con el gobierno nacional. Y esto ha permitido que Olavarría deje de ser esa como hermana menor que teníamos durante mucho tiempo en la región, que no lográbamos plasmarnos como una gran ciudad. Yo creo que hay cosas simbólicas que nos permiten y nos muestran como una ciudad distinta. Creo que el acceso, el ensanche de la ruta 226 es una muestra de la ciudad importante, grande y distintiva que tenemos, como así también todo lo que pasa dentro de la ciudad en materia económica, de desarrollo, de crecimiento, de inversión, y yo hago mucho hincapié en materia cultural. Yo no me puedo olvidar, tengo 42 años y no me olvido de lo que pasaba, lo que leía hace 15 años atrás como mínimo, y cuando mucha dirigencia política, periodista, además hablaban con mucho hincapié de Tandil. Olavarría tiene muchísimas cosas que hacen que seamos una gran ciudad y que no tengamos nada que envidiarle a nadie. Y hay cosas que además nos van a y nos instalan como referencia en la provincia de Buenos Aires, como referencia regional. Ya digo, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con las inversiones, pero también tiene que ver con el quehacer cultural que tiene nuestra ciudad y con el quehacer deportivo también. Olavarría hoy trasciende en muchísimas actividades la cosa de todos los días, el hecho local, y tiene una perspectiva y una proyección regional y provincial importante. Y en esto ha tenido mucho que ver esta particular relación que tuvimos durante estos años con el gobierno nacional, que nos ha permitido como ciudad poder llevar adelante un programa de obra pública, un programa de inserción provincial muy muy importante. Doctor, seguramente tiene que ver con esto último, pero ¿es por eso que ha habido muchas menciones en este discurso al gobierno nacional, algo también al gobierno de la provincia, cosa que quizá en discursos anteriores no había habido de tal manera, tantas veces? Porque creo que estamos cerrando 4 años de un trabajo muy intenso, tanto con el gobierno nacional y el gobierno provincial, y que es es de buenas personas agradecer y poner en valor esa relación. Y además creo que, como lo dije, fue un año muy particular. Creo que la muerte de quienes lo conocimos, de Néstor Kirchner, nos marcó en términos personales. Y curiosamente, se están terminando obras que no van a ver ni Kirchner ni mi padre, pero que fueron acordadas hace 5 o 6 años atrás y que van a marcar de una manera muy fuerte a nuestra ciudad. Uno cuando ve y se imagina la proximidad de Chillar, que va a quedar más cerca de Azul, que es la zona productiva más rica, más importante del Partido Azul, que prácticamente está dentro, va a quedar dentro del Partido de Olavarría, que Olavarría va a estar mucho más cerca del puerto de Necochea, que se está armando y se va a armar. Ayer estuvimos conversando con una de las empresas que ya empieza a trabajar en la zona logística. Olavarría va a tener una proyección de centro copiador de granos, de zona logística, de centro o de nudo rural, perdón, concentrador vial de la provincia de Buenos Aires, muy distintivo y que cambia el eje de lo que fue el cruce de la ruta 51 y ruta 3, 226 y ruta 3 hace muchísimos años que estaba en el Partido Azul. Hoy Olavarría va a tener uno de los mejores nudos carreteros productivos de la provincia y eso nos va a permitir un... Bueno, se cortó lamentablemente, ¿no? Se ha cortado la comunicación. Se cortó lamentablemente la comunicación con el intendente Echeverri. Estamos al aire, ¿no? Estamos en el aire. Porque en realidad no sabía si se había cortado también la radio. Pero bueno, estábamos hablando con el intendente, el doctor José María Echeverri, ya prácticamente en el final de esta nota, ¿no? Pero todavía quedan algunas cositas para preguntarle. Estamos tratando de restablecer esta comunicación para, poder cerrar esta nota que habíamos logrado con el intendente, el doctor José María Echeverri. Algunos de los conceptos importantes, es de buenas personas agradecer, dijo el intendente, se están terminando obras que no van a ver ni Kirchner, exacto, ni mi padre, pero que habían sido arregladas por ellos. Exacto, bueno, y justamente la pregunta un poco era esa, ¿no? ¿Cuánto le había servido a esta gestión del gobierno del doctor José María Echeverri todo lo que se había pactado entre Carlos Kirchner y Helios Echeverri? ¿En cuánto sirvió todo eso, intendente? Sí, la verdad que yo fui, bueno, en principio fui parte de eso. Tuvimos el primer encuentro con Kirchner allá por junio del 2005 y la verdad que mucho de eso obviamente hoy queda plasmado en este crecimiento, en este presente que tiene la ciudad. Y fue una relación que abonamos en términos personales y políticos con Kirchner, que le permitió a la ciudad, sobre todo en la crisis del 2009 que vivieron otras ciudades vecinas con mucha intensidad, tener un programa de obra pública que generó muchísimo trabajo y que la verdad mantuvo muy bien la actividad económica. La Barría en un año y medio prácticamente el gobierno nacional desembolsó más de 80 millones de pesos, 80 millones de pesos que significaron un aporte a la actividad económica de una manera muy, muy importante. Uh-huh. ¿Va a ser candidato a intendente en las próximas elecciones? Yo vengo diciendo que hay que ser prudente en la Argentina, que hay que hablar de candidaturas en el mes de junio. Me parece que hay mucha gente preocupada por las candidaturas que parecen ser más bien el reflejo de sus preocupaciones personales de que hacen a partir de diciembre. Nosotros tenemos un proyecto político y un proyecto de ciudad. Sentimos que está siendo acompañado y aprobado por buena parte de la mayoría de la gente, inclusive por aquellos que habían votado a otras expresiones políticas y que hoy nos hablan con arrepentimiento de haber mirado otras opciones. Y yo creo que le vino bien a la ciudad esta experiencia donde nosotros gobernamos y tuvimos otras fuerzas políticas que tenían mayoría en el Consejo Deliberante. Cada uno pudo ver lo que era capaz de hacer cada uno en su lugar y eso nos va a servir. Y el tiempo de las candidaturas será en el mes de junio. Lo que digo, sí, lo repito, hubo mucha gente que al principio de mi gestión habló diciéndome que yo me iba a ir de Olavarría, que yo no me iba a quedar. Y la verdad que nos hemos dedicado con muchísimo esfuerzo y trabajo, tanto yo en términos personales como todo el equipo de gobierno que conformamos para trabajar y cambiar esta ciudad. Uh-huh. Y hay algunos que por ahí lo siguen hablando, eso, ¿no? Porque, bueno, esta regionalización y que Olavarría sea cabecera y que, pueden elegir a una persona que por ahí dicen que puede ser usted quien va a comandar todo eso, administrar esa parte, haría que no siguiera como intendente. Eso se sigue hablando, no sé si por ahí lo ha escuchado. No, la verdad que no. Creo que la regionalización es un proyecto interesantísimo que tiene que pasar por el debate de la legislatura. Me parece que la legislatura tiene este año un año electoral donde suele no ponerse el acento y la mirada en estas cuestiones, pero ojalá que ocurra. Creo que es un proyecto que viene encarado, que no sea un proyecto que aumente la burocracia de la provincia de Buenos Aires, puede mejorar la calidad de la gestión del gobierno de la provincia. Y la verdad que hacer o hablar de futurología, de quién ocuparán cargos en ese sentido, primero está la ley, luego los recursos, falta una vida para eso. Doctor, hablando de la provincia, ¿ha tenido alguna confirmación precisa de la visita del gobernador a Olavarría, de la vuelta del gobernador a Olavarría? No, es muy posible que el día que venga a Olavarría también haga Alvear, así que es posible que acomode la agenda para poder hacer las dos localidades. Bueno, para cerrar, días pasados se reunió con el titular del gremio de los municipales, con Estupia. ¿Hay algo para decir de esa reunión? Los trabajadores municipales por ahí están esperando esta pregunta, si hay ya algún acuerdo en lo que respecta a la recomposición salarial. ¿Cómo está ese tema, intendente? Yo quisiera decir dos cosas. Primero, que el encuentro corresponde a la madurez con la que hay que llevar estos procesos. Ni creo que Estupia ni yo olvidemos lo vivido el año pasado, pero me parece que lo primordial son los trabajadores municipales, el interés de el orden de las cuentas públicas y la posibilidad de una recomposición para el sueldo de los trabajadores. Y lo único que estoy en condiciones de anticiparle a los trabajadores municipales es que el 1 de mayo van a cobrar con aumento. Después, todo es parte de un proceso que no creo que corresponda que el detalle hoy lo estemos debatiendo por los medios, pero sí es bueno que sepan, primero darle tranquilidad a la familia de los trabajadores municipales, que el 1 de mayo van a cobrar con aumento, y segundo, que vamos a hacer el máximo esfuerzo posible para lograr la mejor recomposición posible que pueda estar pagando el municipio sin que afecte la solvencia y el orden de las cuentas municipales. Doctor, una más, y no lo molestamos más, porque estoy viendo una cifra en el discurso que me repicó cuando la dijo anoche. El 13% el 13.5% de los hogares de Olavarría tiene algún integrante que percibe la asignación universal para la niñez. ¿En qué rango estamos con respecto a otros estados municipales? ¿Estamos mejor, estamos peor en lo que tiene que ver con esta cifra? Estamos parecidos y mejor, te diría, a ver, ¿qué es estar mejor? Primero, que la asignación universal es un derecho que ha instalado la presidenta y que creo que vino para quedarse a la Argentina, que me parece un piso de ciudadanía y un logro de justicia social sumamente importante. Segundo, Olavarría está dentro del rango de ciudades parecidas en cuanto a la cantidad neta de asignaciones universales que tiene, pero proporcionalmente tenemos algún porcentaje menos que el que tiene algunas otras ciudades. Es decir, hoy en términos comparativos tenemos menor desocupación que Tandil, tenemos menor cantidad de asignaciones universales que Junín o Pergamino, estamos en un rango por ahí de ciudades similares, comparables con la nuestra, en una situación un tanto mejor, porque eso lo que refleja es la actividad en negro o la ausencia de un empleo blanqueado de parte de los padres de los chicos, ¿no? Pero igualmente creo que hay que destacar y rescatar esta asignación que ha permitido que miles de pibes estén en el colegio, que sean controladas su vacunación y que no sea un derecho creado a través o otorgado a través de lo que pueda significar un puntero político, sino que es un derecho que se asigna, que le corresponde a todos aquellos pibes que no tienen otra contribución, otra asignación familiar y que no tiene la intermediación política de nadie. Esto me parece que ha funcionado bien y ojalá que siga así, ¿no? Bueno, intendente, que tenga un buen día. Gracias por habernos atendido y por la amabilidad de siempre.